De todas maneras, ustedes saben que esta es una ruta alternativa, ¿ya? Poner rompemuelles, poner, digamos, reductores, ocasionaría, ya técnicamente lo han demostrado, un freno de un camión de alto tonelaje, arrugamiento y deterioro de la capa asfáltica. Vamos a tener más problemas todavía, vamos a quedar sin capa asfáltica y vamos a estar otra vez con estos problemas. De todas maneras, vamos a poner la señalización para poder prever los accidentes. Hoy día hay un compromiso de don Ademar Rocavado de poder prever en el tema de los accidentes para poner las señalizaciones. Pero también hay que cuidar las señalizaciones, no hay que dejar que se la tumben, se la lleven, porque la señalización es una advertencia que nos puede salvar vidas. La señalización es algo que uno visora y prevé más adelante. Entonces yo creo que bajo ese argumento debemos de cuidar las señalizaciones y debemos tener visión de poder también tener precaución nosotros los transportistas, porque muchas veces no tenemos precaución. Hay que hacer mea culpa, no se puede tapar el sol con un dedo, hay que hacer mea culpa de que nosotros no respetamos a veces ni la señalización ni las normas de tránsito. A veces por eso es que vamos en un lugar a la velocidad que no se debe de ir, corremos donde no debemos correr, cuando debemos de prevenir en un área urbana, prevenir y no lamentar después hechos que después nos enluten a los montereños. Eso tuviera que verlo el Ejecutivo Municipal. Usted sabe que tiene un POA aprobado, tiene un trabajo hecho, tiene algo definido. Entonces eso hay que verlo más adelante. Pero eso no es una solución. La solución definitiva, lo he dicho la otra vez, hay que sentarse, ya, si es posible, las tres o las cuatro instituciones para poder hacer una vía alternativa. Ya estamos en una zona urbana, una vía alternativa donde se le dé el uso a los camiones de alto tonelaje. Hablan mucho del segundo anillo. El segundo anillo ha sido creado para eso, pero lamentablemente había un crecimiento poblacional en el segundo anillo donde hay mucho más flujo vehicular y es más peligroso todavía, porque hay mototaxistas, transportistas, sectores urbanos y todo lo que usted quiera ahí. Entonces puede ser inclusive más peligroso. Entonces hay que buscar una forma de salida entre ABC, gobierno departamental, municipio para poder, y gobierno nacional para poder dar una vía alternativa y poder tener una seguridad de que no pasen accidentes, tener una vía donde se pueda transitar los camiones de alto tonelaje.